microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El muerto Piar no aparece. El general Manuel Carlos Piar es uno de nuestros héroes de la independencia. Su principal hazaña fue la batalla de San Félix, el 11 de abril de 1817, mediante la cual quedó libre la provincia de Guayana. El general Piar, victorioso y todo, fue fusilado el 18 de diciembre de aquel mismo año, de 1817, después de un juicio legal ordenado por Bolívar, quien estaba allí cerca a las 5 de la tarde, hora de la ejecución. Los restos se perdieron, aunque los buscan hasta los soldados de la 5ª División de Selva de nuestro ejército. ¿Acaso estará en la catedral de Ciudad Bolívar? Por ahí jumea, dice el cronista de la ciudad, José Sánchez Negrón. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.